Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. ¿Para qué cosa? Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas, bienvenidos a Escenaria. Es un gusto, como todos los miércoles, tener la posibilidad de saludar a todos los seguidores de esta emisora de nuestra máxima casa de estudios, Radio Universidad Veracruzana. Y en estos, pues, que son los primeros días del año, pues todavía los encuentros con amigos, con compañeros y vecinos son para desearnos parabienes por el año que inicia. Estamos todavía optimistas porque sentimos que este año sí vamos a poder con la dieta. Digo, al menos es mi caso, ¿verdad? El día primero no cuenta porque es día de recalentado. Luego el día 2 sí me dijeron, ¿qué pasó ahora sí la dieta? Espérame, falta la rosca de Reyes. ¿No? Ya es 5 y 6. Me tocó el muñequito. Entonces va a haber que esperar a los tamales. Ni modo. Pero todavía andamos optimistas, ¿sí, no? ¿Sí? ¿O ya le llamamos cuesta de enero? No, todavía no. Todavía no se siente. Pero esa primer quincena es como de chancecito, ¿no? Como de chancecito todavía. Sí, por eso les digo, todavía optimista. Sí. Claro. ¿Qué le pidieron a los Reyes? Muchas presentaciones. Sí, mucho teatro para este año. Sí, mucho teatro. Muchos proyectos nuevos. Mucho público. Proyectos. Sí. Mucho público, ¿no? Mucho público y mucha creatividad. Ah, sí. Claro, para que las cosas salgan muy bien. Sí, bueno, ya se escuchan las voces de nuestros invitados, que confiamos que y vemos que sí están tan optimistas como nosotros. Joel Bonilla está en la consola de audio. Buenas noches, nos reencontramos este año después del periodo vacacional. Y están ya aquí en la cabina con nosotros, como lo anunciaron a través de Facebook, Tania. Hola, buenas noches. Y Miguel Ángel. Así es, buenas noches. Buenas noches. Les dije yo hace un ratito, los amorosos. ¿Sí? Así es. Vienen de ensayar. Amar en clave de clown. Y amar en clave de clown, nada más y nada menos. Es un espectáculo de teatro clown que ustedes ya han andado paseando por varios foros. ¿Sí? Así es, sí, ya tenemos un ratito rolando. El año pasado estuvimos varias veces en el puerto. Por fin, Miguel Ángel o Rolando. Es que me confundo por esto de lo clownesco. Ah, entonces claro. Ya ni sé. Ya mejor le digo amor para no confundirme. Ese es muy bueno. Sí. Sí, Miguel Ángel Carrillo. Sí. Tania Mora. Mora. Tania Mora. Así es. Así es. Amora. Con, amor. ¿Sí? Amora. Sí. Con Amar en clave de clown. Así es. Sí, ¿dónde lo estrenaron? Bueno, Amar en clave de clown se estrenó en el Caribe, en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Lo estrené en el 2015. Ya, qué bueno. Con otro elenco, ajá, obviamente allá. Y estuvimos hasta el 2016. Uh-huh. Luego en el 2017 lo estrené en Jalapa, uh-huh, con otro elenco. Y con Tania Mora desde el 2018 estamos... O sea, un año tenemos... Trabajándolo. Trabajando, sí, ¿verdad? Sí, sí, aquí en el puerto de Veracruz. Muy bien. Dando funciones en el puerto y en... Y, y estas funciones de las que vamos a invitar a nuestro público, ¿es una función? Son dos funciones. ¿Son dos funciones? Es de este fin de semana en 8, sábado y domingo en Obra Negra, el sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la noche. Uh-huh. Tenemos boletos en preventa, así que anímense. Ah, no, siempre es una bonita oportunidad de... Pues de tener un precio más cómodo, ¿no? Así es. Es como un estímulo a la idea de comprometerse un poquito antes. O sea, uno ve por ahí, escucha hablar de X función y demás, y dice uno, voy a ir. Pero uno sabe que hay días entre que se entera uno que van a pasar y que a lo mejor no, nos van a impulsar hacia otra cosa, nos van a distraer. Entonces la preventa como que es un compromisillo ahí, ¿no? Como apostarle. Claro, y es una forma también de hacer que la gente se acerque más, ¿no? Claro, al teatro, porque también ves a otras personas que a lo mejor no habían pensado ese fin de semana ir al teatro y ya les das la opción, ¿no? ¿Sí? Das la opción. Sí, sí, sí. Y como premio, digamos, uno tiene un precio más cómodo. Así es. Por haberse enganchado desde antes. Todas las funciones son enero 19 y enero 20. Exactamente. Sábado y domingo. Sábado y domingo. El sabadito a las 8 y el domingo a las 7. Así es. En Obra Negra, que está en la Colonia Salud, muy cerca de Limac. Ajá. Está muy cerca de Limac ahí. Uh-huh. El foro. Sí, sí. En la calle de la Rosa número 91. Así es. Obra Negra, que es una calle, hay que entrar hasta el fondo. Sí, está. Pueden entrar también por la calle principal, por la entrada hacia Coapexpan, uh-huh, y hay un puentecito que se mete, una de las callecitas que entra, al final tiene un puente, por ahí pueden entrar y salen casi directamente al foro de Obra Negra. Claro. También. Lo bueno es que ahora con las aplicaciones uno le pone ahí a la aplicación. Uh-huh. Cómo llegar y le da uno una ruta. Si bien la que más le hemos platicado siempre aquí a nuestros radioescuchas, pues es la referencia de el lugar en donde estaba Manos Veracruzanas y el Teatro La Libertad, uh-huh, justo enfrente, inicia la calle de la Rosa, uh-huh, ahí está lo que es la Biblioteca Panamericana, uh-huh, un lugarcito ahí pequeñito, pero que tiene muchos años en esa ubicación, y ahí inicia Calle de la Rosa. Y entonces es todo derecho, nada hasta más es vencer la incertidumbre. La primera vez que uno va caminando y dice, ¿iré bien? Ya se acabó Jalapa. ¿Iré bien o no? Luego, porque además hay unas placas por ahí con otro nombre que a lo mejor es alternativo o anterior de la calle. Y sí, eso lo desorienta un poquito, sí, pero no duden, ustedes sigan caminando por allí, es un empedrado, es una de las calles antiguas de Jalapa, entonces hay casas vetustas y demás, entonces van a sentir como un pequeño viaje en el tiempo, y ahí al fondo, ahí está Obra Negra. Así es, uh-huh, Obra Negra. Exacto. Y ya cada vez lo conoce más el público, ¿eh? Ya como han tenido una actividad... Regular, sí. Entonces uh-huh, ya cada vez más la gente lo ubica. Sí, entonces allá Teodoro y Andrea. Y Andrea. Uh-huh. Es que el Facebook, uno piensa en negrita. Porque así pone en su Facebook. Y Andrea. Incluso tienen promoción también con la compra del boleto, ya el siguiente boleto les dan 2x1, entonces pues... Ah. Ya tienen también para ir como creciendo su público, ¿no? Claro, muy bien. Sí. O sea, uno compra su boleto, que, ¿cómo está la cooperación? Preventa 50 pesos y el día del evento 80, estudiantes 60. Uh-huh. Sí, pero con el boletito, ya cuando vuelvan a ir a ver una función, le saldría entonces en 40, bueno, 2 por 80 pesos. Ajá, 2 por 1, sí. Sí. Uh-huh. El boletito rasgado, medio rasgado de la función anterior, ¿no? Así, así es. Eso está re bueno. Sí. Sí. Dicen que en un programa de escenario hace años lo andaban ahí recomendando esa idea. Si es que vas, ves una obra, te gustó. Y entonces ese boleto, de hecho, se lo puedes dar a la mejor. O sea, puedes ir tú, ¿no? Porque quieres invitar a alguien, uh-huh, y quieres ir a disfrutar de nuevo la obra. Pero a lo mejor no. O sea, te encuentras a un amigo, un par de amigos, y le dices, mira, esta obra está bien buena. Y con este boleto ya rasgadito de cuando fui yo, tienes X descuento, o en este caso la promoción del... Del 2x1. Del 2x1. Sí. Incluso es para ver cualquier otra obra que se presente ahí. Porque lo mismo como lo que hacen, sí, en Área 51, que también, sí, sí, sí, sí, con tu boleto, la siguiente te sale más barata. Claro, si tienes, sí, el boleto previo. Digo, en este caso podría ser la misma, sí, ¿no? O sea, ustedes van el 19, uh-huh, ves la obra y al otro día me das el boletito. Muy bien, suena justo. Sí, sí. Para que yo vaya y invite a alguien. Exactamente. Ya. Así es. Este, sí. Me sale ahí más cómodo el asunto. Sí. Y voy a ver la misma, pero al otro día. Para crear públicos, porque sí es importante o crear nuevo público. O como dice Tania, pues te lo guardas ahí. Claro. Te lo guardas y para una función futura de otra cosa que esté ahí en obra negra y que como que te llama la atención... Ya tienes tu 2x1. Ya tienes tu 2x1. Ahí para que inviten al galán o la galana. Ahí está. Sí, sí, sí. Y sí, les recordamos que Amar en Clave de Clown es una comedia clown para adultos. Muy bien. Mm. Ok, así es que... Para que, ajá, se animen más. Para que se animen más. No, sí, claro. Sí, sí, para que se animen más. Bueno, y la anotación, ¿no? No es un espectáculo para menores, para niños, ¿no? No, nos ha tocado que lleguen niños y luego, ajá, las mamás se andan ahí... mortificadas, tapando los ojos, no se ve nada. No, no, no. Pero pues el tema sí es sirve que si la mamá no entiende, pues los chicos a lo mejor le explican, ¿no? Le mandan un meme más claro, porque mamá, no comprendiste lo que pasaba. No era necesario que me taparas los ojos. Sí. No, no, pero idealmente, ¿no? Para jóvenes y adultos, ¿no? Así es. Para jóvenes y adultos, Amar en Clave de Clown. Así es. ¿Cómo cuánto está durando? Dura 55 minutos. Ah, pues está ideal ahí. Ideal. Está, ¿eh? Ideal, ideal. Para ir a pasar un buen rato, ¿no? Con este estilo de teatro que está ganando espacio, ¿no? En Jalapa. A lo mejor hace algún tiempo no se escuchaba tanto. Del clown, no. Así en teatro clown, no. Uh-uh. O sea, había cosas, ¿no? Pero ahorita ya... Uh-huh. Y también en el Puerto de Veracruz, con Juan Patinglado, y esos están haciendo cosas... Bien, de clown, ¿no? Uh-huh. Sí, que también han venido para acá, ¿no? Sí, con, uh-huh, la comedia del silencio. La, sí, comedia del silencio, uh-huh, sí. Yo los vi acá en Área 51. Sí, demás. Muy bueno. ¿Ah? Me gustó bien. Bastante, sí. Ah, está muy bien. Sí. Perfecto. Pues es una de las invitaciones. Pero bueno, tenemos más invitadas aquí, de, uh-huh, quien platicábamos al principio. Marta es tu nombre. Te conocen como Uso. Sí. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cuál Buenas es tu noches. Nombre completo? Marta Morales. Marta Morales. ¿Y nos acompaña también? María José, María María para los cuates. Para los cuates, María María. Y y nos vienen a contar de un proyecto en el que también está Tania. Sí. El arroz de todos los moles. Sí, metiche la muchacha. Sí. Movida, movida. Sí. Arroz o ajonjolí, dicen. Ajonjolí de todos los moles. Sí. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, es que el arroz también es bueno con el mole, ¿no? Pero sí, ajonjolí de todos los moles. Sí, un proyecto, a ver, ¿qué? Historias de ciudad, historias de Jalapa. Jalapa. Ajá. Esto tiene que ver un poco también con cosas de actuación, pero con, sí, a ver, cuéntenme. Bueno, pues Historias de Ciudad Jalapa es, ajá, un proyecto en el que estamos alrededor de 50 personas. Es un proyecto bastante, uh-huh, grande, sí, bastante ambicioso también. Sí, sí. Ambicioso en el sentido de que lo que buscamos en este proyecto es visibilizar toda la problemática de violencia y discriminación que se vive actualmente, especialmente en el estado de Veracruz y especialmente en nuestra ciudad Jalapa. Y bueno, ¿de qué forma lo queremos visibilizar? Pues a través del arte. porque creemos firmemente en que el arte es un vehículo que puede transformar o generar cambios sociales. Claro. ¿Cómo surge este proyecto, esta iniciativa? Pues bueno, es una iniciativa del cineasta Ricardo Braojos. Uh-huh. Pues bueno, por ahí es bastante conocido. Tiene distintos proyectos y bueno, tenía como la intención de lanzar este proyecto que fuera como con tintes más sociales, ¿no? Entonces, bueno, lanzó el proyecto, hubo un proceso de convocatoria. Uh-huh. El proyecto está conformado por 5 módulos, que es cine de ficción, cine documental, fotografía, diseño gráfico y postproducción. Entonces, bueno, es un diplomado. Se abrió la convocatoria para que si quisiéramos como aprender cine documental o fotografía o diseño, pues bueno, tuviéramos la oportunidad de participar. Y bueno, pues la idea es que entre todos conformemos materiales audiovisuales o gráficos que visibilicen esta problemática y sobre todo que logremos sensibilizar a la sociedad. Ya, entonces es un proyecto en el que incluye toda una mecánica de aprendizaje. Es decir, ¿podría convocarse solo a quienes ya tienen una formación en estas distintas vertientes de la fotografía, del diseño o del cine, el cortometraje? Pero aquí de pronto se capta también a gente que se identifica con la temática, con la problemática. A lo mejor no tiene todavía las herramientas o los conocimientos de cómo trascender su visión a través de estos medios. Y entonces funciona como un programa de aprendizaje, un diplomado. Así es. Fue bien interesante porque tenía como dos vertientes. Por un lado estaba como el marco teórico para que nos sensibilizáramos primero nosotros sobre los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y nos diéramos cuenta que la violencia no es solamente la delincuencia organizada, sino todos los tintes que hay de violencia. Y por otro lado, pues la parte que tiene que ver con el cine, con la formación de cine. Y en algunos módulos, por ejemplo, puedes ver a chicas que están en secundaria, ¿no? Que ya están empezando y que hay una chica por ahí de secundaria, otra que está en segundo semestre de prepa, que están haciendo ya sus cortos o diseñando sus cortos de ficción. Y hay gente también ya mayor de edad, que andan ahí casi por los 60. Hay una señora también bastante grande ya que es alumna del diplomado. Que es para muchos su primer contacto con el cine. En nuestro caso, nosotras somos de documental. Muy bien. Sí, las tres. Las tres queremos ser documentalistas. Claro, sí. Y sí te cambia la perspectiva de ver el arte con esta visión. Al menos yo siento que ya estoy como detectando muchas formas así muy sutiles de violencia que a veces ni cuenta nos dábamos, ¿no? Algunas que yo decía, claro, eso es racismo, pero no tenía como claro qué tantas otras cosas, en qué tantos otros aspectos nos afecta la violencia a nosotros. Y también que nosotros violentamos muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? ¿Este es un proyecto totalmente independiente o está teniendo el apoyo de algunas instituciones? Tiene apoyo del FONCA. Y tiene apoyo del ayuntamiento. Y bueno, sí son varias instituciones que lo respaldan. Apoyo, pues bueno, hemos lanzado una campaña que es precisamente ahorita en lo que estamos. Es como el paso fuerte. Es una campaña de fondeo. Que bueno, esperemos que nos ayude a construir como todos estos trabajos que vamos a estar realizando en estos próximos meses. Sí, porque la parte del diplomado fue gratuito para todos los que asistimos, los maestros, bueno, todos recibieron su pago con este apoyo que tuvieron por parte del FONCA, ¿no? Que fue un proyecto que realizó Ricardo. Pero la creación para producir los proyectos, pues no hay financiamiento. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es buscar cómo invitar a la sociedad a que nos apoyen a poder financiar este proyecto. Porque, sobre todo, son muchísimos trabajos que se van a... O sea, se tienen programados para entregar. O sea, ayer estábamos platicando en una reunión que tuvimos en Historias de Ciudad y más o menos son 16 cortos de ficción los que están así como para realizarse. Entonces, sí necesitamos el apoyo económico, porque no todos pues podemos financiar nuestros proyectos, ¿no? Y claro que hay, se necesita gasolina, se necesitan viáticos o incluso tal vez, sobre todo iluminación. Uh-huh. Necesitamos muchas cositas que obviamente son como un poco cariñosas, ¿no? Sí, sobre todo la etapa de la campaña o esta... ¿Etapa de fondeo? Sí, la etapa de fondeo. Ajá. Realmente no es como... ayúdame a realizar mi cortometraje, ¿no? Uh-huh. Sino realmente lo que queremos evidenciar es que están sucediendo cosas muy fuertes en cuestión de violencia en la ciudad. Entonces, todas las personas que estamos en ese diplomado queremos que con el arte y con productos audiovisuales, con documentales, con cortometrajes, con series fotográficas, es una forma de sensibilizarnos a todos y uh-huh. de que todos pongamos un granito de arena para cambiar lo que está sucediendo. Porque... El proyecto tiene un eslogan súper bonito que es todos tenemos una historia que contar, porque en verdad todos tenemos una historia cercana de violencia que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea en carne propia o con la tía o con la vecina. Muy cercana, o, ¿no? Muy cercana, ¿no? O al uh-huh. menos hemos escuchado. Entonces, es una forma en la que pues también como que nos debe despertar como este instinto de luchar por nuestra ciudad y de cambiar lo que sabemos que está mal, ¿no? Y que nos está afectando. Claro. Ahora, ¿este fondeo lo están haciendo en alguna plataforma en particular, en Facebook o cómo es? A ver. La plataforma se llama colectivus.org. Ahí pueden encontrar nuestro proyecto. Y las donaciones, hay donaciones desde 65 pesos. Pueden hacer por pago por PayPal o pueden hacer pago por... Oxxo, uh-huh. Igual esta que es PayU, que es la de Oxxo, también pueden pagar con la tarjeta uh-huh. de manera electrónica, aunque muchos eligen pues el pago directamente en la tienda, ¿no? Pero también sí. lo pueden hacer de manera electrónica. A ver, ¿el proyecto tiene una página de Facebook? Sí. Sí, ¿sí? ¿Esa página de Facebook cómo la ubicamos? Es Historias de Ciudad Jalapa. Historias de Ciudad Jalapa. Y también en Instagram estamos como Historias de Ciudad Jalapa. Ok. Sí, así ahí nos estaremos publicando. Por proponerle a nuestros radioescuchas uh-huh. Una suerte de camino, ¿no? Uh-huh, si entran claro. a Facebook, a Historias de Ciudad Jalapa, ahí van a ver información, sí. imágenes ya de este proyecto y seguramente ahí van a encontrar los enlaces para la plataforma de fondeo. Sí. Así es. Sí, porque ahorita a lo mejor ya no lo dijiste, Tania, repítelo de nuevo. Colectivus.org. Ok, colectivus.org. Así es. Pero a lo mejor entre tanta plática y no lo alcanzaron a anotar, ¿no? Pero el caminito ese de Facebook es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí lo buscan, Historias de Ciudad Jalapa. Ahí van a tener esta información de manera segura, recurrente en cualquier momento. Y seguramente ahí está el enlace, ¿no? Sí, así es. Ahí lo van a encontrar. Y van a encontrar imágenes del grupo trabajando, algunos productos que ya se han realizado. Entonces, para que vayan familiarizándose. También para que conozcan un poco más de qué va el proyecto. Claro. Y también sobre los temas. Una parte importante del proyecto del diplomado, al inicio, tuvimos plenarias sobre los temas de violencia, racismo y discriminación. Entonces, bueno, también la idea es estarles compartiendo información sobre estos temas para que, bueno, también puedan tener acceso a ello. Por lo que decía hace ratito Tania, ¿no? De repente sabemos qué es el racismo, pero muy superficialmente, ¿no? Entonces es importante saber. Y en ese punto es en el que unas y otras personas van a identificarse, uh-huh. ¿no? De algún modo con los temas que están planteando algo por las experiencias, como dices de pronto, sí. Sí. Pues a partir, por ejemplo, de darme cuenta yo que la desigualdad social es un tipo de violencia, por ejemplo, podría decir, pues claro, Roma es una película que habla sobre la violencia, ¿no? Claro. Porque es muy claro que habla sobre la desigualdad. Sí. Entonces, sí, como que, bueno, al menos a mí me cambió el panorama. El punto de vista. De saber todo lo que significa la violencia y cómo nos puede detener en el desarrollo como seres humanos. Y esta campaña, como decía María, es no solamente crear nuestros productos, sino también ir creando redes y darnos cuenta que a lo mejor en este momento yo no puedo así hacer esto, ¿no? Este material artístico, pero sí puedo ayudar a que se realice. Claro. Pues, vamos a identificar el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria escenaria.mx. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Regresamos rápido, rápido. Sí, Roma mencionabas, Tania, definitivamente, pues es una historia que habla de distintos estratos sociales en los que en muchos de los casos hay una violencia, ¿no? Subyace ahí una violencia. Los espectadores la verán desde muy diferentes enfoques. Porque quizás sus roles están relacionados desde los dos niveles que se retratan allí, ¿no? O sea, habrá gente que en su caso, en su historia familiar, tuvo a trabajadoras de origen indígena en su familia, pero habrá la inversa, los que en nuestra familia tuvimos gente, abuelos o bisabuelos, que ejercían ese tipo de trabajo, lo que se llamaba coloquialmente trabajar en casa ajena, ¿no? Trabajar en casa ajena. Entonces, definitivamente, pues va a ser un punto de vista como espectador muy, muy diferente, ¿no? Al ir a ver una película como esta. Las muchas formas de la violencia. Sí, así es. Parece imposible desaparecerla, pero es importante tener conciencia de ella, ¿no? Así es. Ser consciente. Uh-huh. Sí, para aminorarla en todo lo posible. Sí. Sí. Sí, es importante visibilizarla porque la hemos normalizado, ¿no? O sea, está tan normalizada que no nos percatamos que en cosas muy sencillas puede haber violencia o podemos estar discriminando a alguien, ¿no? O sea, porque como decía Tania, hemos sido violentados, pero también hemos violentado, ¿no? Entonces sí es importante tener conciencia de todo lo que está sucediendo en cuestión de violencia. Me comentaban, ustedes tres se apuntaron en el módulo de documentalista. ¿Están trabajando las tres juntas en un proyecto o tienen ideas distintas? Sí, y se están colaborando. ¿Cómo? En diferentes. Bueno, ¿sí? Yo quiero hablar sobre la desigualdad, específicamente sobre cómo la maternidad afecta en la vida laboral de las mujeres. Claro. Es el tema que quiero trabajar, ¿no? Entonces, pues quiero como hablar sobre cómo hay mujeres que son, bueno, en general afecta a todas las mujeres, ¿no? Pero poniendo el caso de mujeres que sean muy talentosas, y que también están como emparejadas con personas muy talentosas y que, sin embargo, sus carreras pues se van como deteniendo un poco por lo mismo, por todo lo que implica ser madres. Porque no es nada más el asunto de la pareja, sino también son las, pues, la falta de políticas en el país, que igual y no se va a abordar el tema tal cual, hablar sobre las políticas que hay al respecto laborales para apoyar a las mujeres que son madres, pero sí afecta en la vida laboral de las mujeres. Y es claro. Es el tema sobre el que yo voy a trabajar mi documental. Muy bien. Pero bueno, ahora se habla inclusive de que los hombres en el proceso de la maternidad de su pareja también tengan días libres y cosas por el estilo, ¿no? Les dan una semana. Mi hermano acaba de ser papá, le dieron una semana. Pero, por ejemplo, en Italia hay políticas al respecto en la que si no toma, creo que es un mes o dos meses, algo así que les dan a los hombres para cuidados paternos. Ajá. Si no los toman, les descuentan salario. Entonces los obligan de cierta manera a que tomen ese tiempo para que se vayan haciendo al nuevo ser que llega a casa, ¿no? Claro, y responsables de tal. Exactamente, y se repartan las responsabilidades. No, y hacía falta además supervisar lo que no sea para que vayan con los amigos a ver el fútbol. Sí. Estar peleando por el ruido, ¿no? Se el chupón, pero se ve la tele. Sí, sí, sí, ¿no? Habría falta supervisión. Sí. Bueno, queremos creer que en esas sociedades que ya están promoviendo esos beneficios para los hombres, pues para las mujeres con mayor razón, ¿no? Así es, o espacios serán de apoyo amplios, donde puedan tener a los hijos, no sé. Son como muchas cosas que se tienen que repensar porque, pues, en una pareja ambos, o si no están en pareja también, pues todo, está, claro. Se tiene uno que hacer cargo de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no es fácil para alguien si tiene que estar preocupada de dónde va a ir cuando te uh-huh. salga de la escuela el niño, o si se enferma, o mil cosas. Ya. Sí. ¿Y ya tienes pensado a dónde vas a ir a hacer tu trabajo? Ya tengo mis personajes con personajes, los que voy a trabajar. Tu trabajo, sí, de campo, porque sí, aunque es documental, hay eso, ¿no? Dices personajes. Así es. También se da un título. Sí. Sí, ¿no? Sí. Que busca ser interesante, atractivo y reflejar lo que pretende el documental. Así es. El título todavía no lo tengo, los personajes ya los tengo, el tema ya lo tengo. ¿Ya? Pero lo que tiene el documental, la diferencia, bueno, muchas cosas diferentes con la ficción, pero es esto que también hasta cierto punto bien sabes cuál es el tema que vas a trabajar, pero no sabes qué sorpresa te puede dar el personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí saldrá en algún momento, ya que tenga todo el material, el título de... De. Uh-huh. Pero sí, sobre las dificultades de la mujer en la maternidad, así cómo es, le afecta... En la vida laboral. En la vida laboral. Así ya es. ¿Y qué otra idea? Bueno, yo quiero trabajar acerca de las familias que viven a las orillas del río Sedeño, uh-huh, que es la marginación en la que viven, digamos, es otro tipo de violencia. Uh-huh. Y para esto me imagino tú ya has hecho visitas al lugar, o es un lugar que te es... Estamos en... O sea, ya hicimos una visita, uh-huh, y estamos en eso. Es que es un poco complicado, uh-huh, porque... las personas se sienten intimidadas, claro, ¿no? Porque están en un lugar en donde, digamos, no están legalmente, ¿no? Ya. Es como esas familias que llegan y uh-huh, no tienen a dónde más llegar y llegan ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, muchas, sí, veces están temerosas porque piensan que, pues, vienes así como que de parte de la, no sé, de la autoridad y así. De la autoridad, o vas a llamar la atención. Exactamente, ¿no? Sobre su condición. Entonces, siempre es así como que llegar con mucho tacto y cuidado, ¿no? Y con, uh-huh, respeto, obviamente, sí, a platicar, y esperemos que salga algo interesante de ahí. Yo espero que sí. Muy bien. ¿Y otro tema? Pues yo voy a trabajar con el tema de feminicidios, uh-huh, que pues es algo muy, muy, muy grave en el estado de Veracruz. Sí. Y bueno, me quiero enfocar principalmente como a esta lucha que llevan las madres de familia. Pues bueno, incluso cuando no son específicamente hijas las, uh-huh, las que han perdido, sino también hijos, ¿no? Como esta lucha que mantienen las madres ante los desaparecidos, ante sus desaparecidos, la lucha de los colectivos. De quienes ya fueron víctimas. Exactamente. De ellos. Quienes, uh-huh, han sido víctimas. Me interesa como muchísimo esta, pues sí, esa lucha que mantienen las, uh-huh, madres de familia, ¿no? Entonces sobre eso me voy a enfocar para hacer mi documental. Claro que en algunos casos es demanda de justicia sobre un hecho comprobado y en otros pues es una desaparición, ¿no? Entonces hay una búsqueda, una angustia, uh-huh, porque no encuentran la atención debida, la solución a su caso, y pues es tan grave, ¿no? Como perder a un ser querido, claro, es decir, que sabes ya que perdió la vida, el tenerlo perdido, no saber. Sí, un poco en el limbo, ¿no? Ajá. No sabes. Si está siendo víctima de de una explotación, de una esclavización, es, de trabajo o sexual o lo que sea, o cuál es su condición. Entonces, sí, es bien grave. Es muy grave. Es bastante. Muy grave, definitivamente. Sí. Y bueno, pues es importante llamar la atención sobre estas problemáticas de quienes ya la han sufrido, pero que es un riesgo inminente para todos. Entonces creo que alertar también sobre las precauciones posibles, que si, sí, que si bien siempre los culpables son quienes ejercen estas prácticas de secuestro, de esclavización, de explotación sexual y demás, pues no está por demás siempre estar atentos todas las familias, de todos y en particular de las mujeres, ¿no? Y luego también es bien importante el no volver a caer en estos discursos en los que se revictimizan, uh-huh, ¿no? Porque, ajá, es bien fácil decir, ah, claro, andaba en malos pasos, ¿no? Claro. Ah, claro, le pasó, sí, sí, por esto, lo otro. Y pues hay muchos casos ya documentados en los que, como decías, ajá, son obligados a trabajar. Claro. Ahí bajo amenaza de entonces irse contra la familia. Uh-huh. Y pues sí es bueno reflexionar. Bueno, creo yo es importante dejar de repetir estas cosas que... Pues el dolor que ya de por sí tiene una familia, de haber perdido a alguien, todavía uh-huh, cargarlo con un montón de cosas... No ayuda en nada. Pues no. Claro. No, definitivamente. Uh-huh. El abanico de historias posibles a contar que están allí... que están allí en la vida ciudadana diaria, es muy amplio, ¿no? Aquí solo ustedes que acudieron a esta invitación nos están contando sus ideas, pero me dicen es un colectivo de 50, 60 gentes, entonces habrá más historias todavía allí. Muchas, sí, muchas historias. Por ejemplo, los chicos de diseño gráfico realizaron unos carteles que próximamente van a estar... van a ver en la ciudad pegados, por ahí los van a reconocer, solo les falta el logo de historias de ciudad, pero ahí los van a reconocer. Ajá. También van sobre esta problemática. Sobre estas problemáticas. Ajá, entonces, y quedaron muy bien, o sea, uh-huh, muy bien, de verdad les van a gustar, así me gustaron mucho los carteles que diseñaron, fueron a la Ceiba, trabajaron con ellos, La Ceiba Gráfica, sí, que es un taller de artes, ¿no? Aquí en La Orduña. En La Orduña, aquí en el estado de Veracruz, muy cerca de Jalapa, que tiene reconocimiento nacional e internacional. Oigan, que pues qué bien que hayan tenido la oportunidad de trabajar en un taller como ese. Así es. Y con maestros muy generosos, la verdad es que, bueno, hay como los encargados de cada módulo, pero además ha venido gente que se dedica a trabajar profesionalmente en el cine a dar cursos especializados, independientemente de los módulos, uh-huh, hemos tenido la visita de gente, pues muy generosa con sus saberes, ¿no? ¿No? Sí, con sus muy conocimientos y sus destrezas. ¿Alguno de estos carteles ya se ve en Facebook? En Facebook todavía no. Todavía de hecho, si siguen la página de Instagram, ahí ya subimos algunas fotografías de lo que se estuvo haciendo en La Ceiba. Ajá. Y ya próximamente vamos a subir un poco más de fotografías. Cuando salgan los carteles, obviamente vamos a subir las imágenes ya de los carteles terminados. Están ahorita como en proceso todavía. Muy bien. Pero les van a agradar. Y le digo, en Instagram ahí tenemos más fotografías. Más fotografías. Y se pueden dar cuenta de. Pues ahí está, amigos radioescuchas. Pues no se esperen ya, denle like a seguir. Sí. A Historias de Ciudad Jalapa en Instagram. Bien. Entonces ahí va a haber muchas imágenes, porque así es Instagram, ¿verdad? De fotos, de fotos, de videos, de videos. Pero también denle ya a seguir a Facebook también, Historias de Ciudad Jalapa. Denle ahí, ya hay información, ya hay cosas allí, pero no solo lo que ya está, sino lo que viene. Así es. Nos están platicando de estos carteles que se van a distribuir, que se van a poner en la ciudad, pero pues tener la visión anticipada allí en Facebook. Y vienen muchas más cosas. Vamos a estar por ahí también organizando algunos eventos. Ajá. Pues bueno, siempre con esta mirada de hacer más arte y más cultura pues para todos. Entonces también estén listos para todo lo que se viene. La historia va para largo porque miren, estamos hablando de que van a elaborar documentales, que van a ser cortos también de ficción, pero sobre toda esta temática. Pues desde luego viene la proyección. Así claro es. Sí. Y ¿no? Esperamos algún festival o algo en el que podamos proyectar los trabajos que salgan de aquí. Ajá, sí. Entonces habrá una etapa de proyección del propio proyecto, pero después además... Ya los productos podrán presentarse en cualquier otra oportunidad, ¿no? Sí, como los hijitos que tengan vida propia, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí. Entonces, a seguir Historias de Ciudad. Jalapa. Jalapa. Repítanos el nombre del cineasta que da inicio a esta idea. Es Ricardo Braojos. Uh-huh. Y bueno, Emilio Braojos, que también, bueno, es su hijo, también es un cineasta bastante joven. Él, de hecho, tuvo hace algunos meses el estreno de su primera película, que fue La culpa la tiene Caca. Uh-huh. Pues bueno, también para que se puedan poner en contacto con ellos, si les interesa a lo mejor vincularse de algún modo. Y bueno, son ellos dos los que están impulsando este proyecto. Los que impulsan este proyecto, pero que ahora está... extendiendo ramas y ramas a través de toda la gente que ustedes participa y que lo sienten tan propio como me doy cuenta. Sí. ¿no? Es que ese es el objetivo. Ajá. Sí, hacer comunidad. Ya. Y bueno, ahora, con esto del fondeo, la oportunidad también de ser un retoñito ahí, aunque sea pequeñito en el extremo de la rama, desde ¿con cuánto se puede cooperar? Desde 65 pesos. Y o si sea, nos ven en la calle con un botecito que tenga el logo de Historias de Ciudad Jalapa, desde lo que quieran, sí, desde un pesito. La morralla. Así es, totalmente. Todo cuenta. Vamos a andar también boteando. Va a haber boteo. Sí, tenemos que llegar a una meta. Entonces, vamos a meterle todas las ganas. Uh-huh. Entonces, si nos ven por ahí, lo que no sea su moneda. Sí, no nos tengan miedo, es de verdad la campaña. Sí, sí, sí. Hay varios artistas plásticos entonces en el proyecto, entonces están haciendo diseños, vamos a andar por ahí ofreciendo incluso algunas calcas, stickers, por si se animan y nos apoyan de esa manera, porque también sabemos que para algunos puede ser complicado ir a depositar y todo esto, ¿no? Entonces, pues, por ahí vamos a andar también. Bien, lo importante es que nos ayuden. Perfecto. Y no desestimar el valor de una cooperación que puede ser de 65 o de 100 pesos, porque a veces uno pues dice, pues va a ser muy poquito, pero pues la suma nos ayuda muchísimo. Así es. Sí, ¿no? Entonces de pronto como que la suma de donaciones, aunque sean pequeñas, puede dar un buen resultado. Ahora que si alguien se desprende de claro, un poco más. Que si les sobró del aguinaldo, pues hay donación libre, pueden poner lo que quieran, hasta el número de ceras que quieran. Sí. Ya. Entonces, pues si no saben qué hacer con ese colchoncito que les quedó del aguinaldo, pues adelante, ¿no? Adelante, pues. Vamos a hacer otra identificación de programa. Regresamos a invitar de nuevo a que. Ya que nos cuenten un poco qué está esto de amar en Capi, sí, de clown. Algo así. Y hay un corazón aquí. Parece trabalenguas. Parece trabalenguas. Bueno, vamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. ¿Existe el amor? Claro. Qué pregunta tan difícil. Pero de veras. El amor propio. Claro. Ah, bueno, muy buena salida de Miguel Ángel. No, yo sí creo que el amor es lo que mueve al mundo. El amor por las cosas que queremos. Por otra por muy los buena ideales, salida. Otra muy buena salida. El amor, pues yo sí creo. Son los amorosos. Yo sí creo que existe el amor, por supuesto que sí. Ajá. Y debe de estar en todo lo que hacemos. ¿Sí? Sí. Sí, no pareciera que estamos viviendo quizá una época, sobre todo en la que las generaciones más jóvenes están teniendo problemas para reconocer el amor como tal. Para relacionarse. Para relacionarse, sí. Y entonces, pues, por eso un poco esta suerte de dinámicas, de amigos con derechos. Y o de amor en... expansión. En es amor en expansión. Ajá, sí. Y a lo mejor. Con sucursales, ¿no? Y a lo mejor estamos un poco lejos de esa forma tradicional de amor único, ¿no? Imbatible, permanente. Por eso tienen que ir a ver a Amar en Clave de Clown. Por eso preguntaba, decía, ¿existe o no existe el amor en la vida real? ¿Para qué? ¿Y en Clown? Claro, sí. Precisamente Amar en Clave de Clown, pues ahí nos manda, los clowns nos manda a esa primera, que es el amor. Ajá. Y desde su naturaleza clown, pasan por todas sus cosas hasta llegar hasta lo último, que es la consumación del amor. Desde la psicología de los clowns. Claro. No, sí, sí. Porque aquí en el cartel tenemos a una pareja en una suerte de combinación acrobática que algo tiene de sensualidad y de erotismo, ¿no? Y además tiene un corazón ahí. Claro. Rojo, que dice que esto es erotic clown. Claro. Ajá. Entonces es una posición del Clown Sutra. Del Clown Sutra, sí, claro, no apta para todas las personas. O sea, a ver, no, yo ya no tengo esa elasticidad. Sí, sí. Es que se necesita además de elasticidad, fuerza, porque esa igual, fortaleza, sí, además. Sí, y ligereza de la persona que está arriba, porque sí, si no. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, de eso va. De eso va. Ya. Yeah. Del juego. El juego de la inocencia del clown. Uh-huh. Hasta la consumación del amor. Y es muy bonito. Al público le ha gustado mucho. Se divierte. Uh-huh. Es una obra donde se ríen de principio a fin. Ya. Yeah. Está hecha en cuadros. Uh-huh. Y los clowns se van metiendo en problemas para conseguir su objetivo, que es el amor. Y un poco ahí nos podemos ver, todos hemos estado en este juego de seducción, ¿no? ¿En qué empieza? ¿En el cruce de miradas? Sí, pero no de buena manera. Digo, porque como que las cosas empiezan así, ¿no? Como que uno ve a alguien y después hace como que no lo vio, ¿no? Y el otro ahí. Y luego le guiña el ojo. No, acá digamos que empieza un poco como una comedia de enredos, podría decirse, ¿no? Porque entonces el personaje de Klopp, pues, se enamora de Calcetina y la otra está enamorada de otro más. Y entonces ahí poco a poco se va dando. Cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Es pura coincidencia, sí, ¿no? Facebook es una cadena interminable de eso. A fulano le atrae sutana le trae mengano y... Sí. Pues fíjate que hay anécdotas de que el público me ha contado que ha ido a ver la obra en pareja y han salido y se han reconciliado saliendo de la función. O sea, fueron peleados a ver la obra, mira. Ah, vale. Oye, ese es un muy buen dato, ¿verdad? Claro. O sea, yo vivo bajo el que asiente así como diciendo, no, eso está muy bueno. Y la verdad, sale más barato que ir a terapia de pareja. Sí. Exactamente. Ahí está. Entonces, amigos radioescuchas o amigas radioescuchas, si ustedes están ahí como en una transición de ese tipo, pues a lo mejor, ahí como que disimuladamente se llevan a la pareja y demás. Y y esa distancia, ese frío que ha habido por el invierno y demás, viendo Erotic Clown, ¿no? O sea, de pronto ahí sube la temperatura. Sí, sentaditos y demás, a lo mejor las manitas empiezan a aproximarse, ¿verdad? Y salen ahí ya como que reconciliados. Esa es la oportunidad. Es la oportunidad. Esa es amar en clave de clown. Y es muy bonito porque a partir del clown lo tomamos desde el juego, desde el conflicto y el fracaso del clown, ¿no? Entonces el público pues se va a divertir. Nos apoyamos con música. Uh-huh. Toda la obra es musical de principio a fin. Y usamos también la multimedia. Ah, muy bien. Para que la gente tenga pues mayor, ¿no? Se divierta mejor, ¿no? Y tiene muy buen ritmo. Somos tres actores en escena. Uh-huh. Tania Mora. Y el otro chico que es Luis Echeverría. Él hace un clown que es como la conciencia de los clowns. Uh-huh. Es el presentador, el que va a contar la historia. Se convierte en el mesero. Se convierte en el hotelero. Se convierte en el coreógrafo. Uh-huh. Entonces, hace varios personajes dentro de la ficción para que estos clowns, digamos que los clowns siempre se meten en problemas y él les resuelve la vida. Ah, muy bien. Ojalá y todos tuviéramos así. Sí, un clown en nuestra vida. Claro. Así. Ah, ya. Nuestros radioescuchas, ya que se interesaron en que puede ser una solución a sus conflictos de pareja, dicen, ¿dónde? En Obra Negra, ya lo dijimos hace un rato. Pero como no les había parecido tan interesante, no habían prestado tanta atención. Y ahorita que vieron que esto puede tener... Solucionar problemas o intensificar las buenas relaciones, ¿no? No descartamos que los que se andan llevando bien, pues compartiendo un espectáculo de estos, se lleven mejor, ¿verdad? Entonces, en Obra Negra, que está en Calle de la Rosa, el número es 91, pero pues más que el número es llegar hasta el fondo de la calle, hasta donde termina. Exactamente. Y ya por allí se va a identificar que seguramente hay algo afuera, los cartelitos y demás, de las actividades que ahí se desarrollan. Claro. Uh-huh. Y tenemos la página de Amar en Clave de Clown en Facebook. Uh-huh. Y ahí tenemos ahí también pues ponemos todos nuestros videos, nuestros publicaciones que hacemos de la obra ahí, y pues ahí se pueden enterar bien. Y la gran facilidad de que el boleto cuesta 80 pesos y con los descuentos cuesta 60, pero si se compra antes, se paga solo 50 pesos. Así es. ¿La preventa hasta cuándo es? Es hasta el viernes 18 de enero. Un día antes de la función. Nos pueden contactar por la página de Amar en Clave de Clown, Erotic Clown, o por, pues, si nos tienes de contactos por ahí, también nos pueden contactar de esa manera. Tenemos también un número de teléfono. Es el 2281-564942. También ahí pueden mandar un WhatsApp. Y ya, pues, si quieren comprar la preventa, que está ahorita muy bien en 50 pesos. Sí, pues 50 pesos, ¿no? Más económico. Tener ya asegurado su boleto, además, para la función de 19 de enero o de 20 de enero. Así es, el 19 es sábado y es a las 8 de la noche. Y el domingo 20 de enero a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, Amar en Clave de Clown. Así es. ¿Ustedes ya la vieron? No, pero todavía no. Pero tienen que ir. Les podemos vender boletos en 50 pesos. Por eso es lo bueno de que vamos a estar. Siempre estamos. Cada mes y medio, más o menos, estamos dando funciones para que todo el mundo pueda ver la obra. Ah, muy bien. Porque vale la pena. La gente que va sale muy divertida y siempre nos han recomendado. Sí. ¿Y ustedes andan con boletos y toda la cosa? Así es. Yeah. A ver, hay que tomar una vez. A ver, tómale foto, tómale foto. Dos de 50. Para que vean. Para que se vean. Para la reconciliación. Está muy bien. Oye, ¿por qué no trajimos el botecito de historias de ciudad? Sí. Para que también. No, muy bien. Tengo que ponerle los datos. Los datos de la fecha. Para que fecha. Ya. Todo, bueno, pero sí, de pronto ya. Ahí están los boletos. Evidencia fotográfica. Ah, que está tomando foto. Ahí está. Perfecto. Así es. Sí. Listo. No, pues ahí los esperamos. Los primeros que vendo. Y sobre todo que también. Aprovechar de que, pues, es un espacio más para las artes escénicas, obra independiente, obra negra, y es algo, pues, bueno para la ciudad, ¿no? Cada vez hay un foro nuevo, ¿no? Claro. Que se forma, y es una oportunidad también porque ya somos muchos grupos de teatro y es una oportunidad para que todos podamos, pues, presentar nuestros trabajos. Claro, sí, Jalapa tiene un buen número de espacios en donde se presentan estas actividades, unos institucionales, como es el JJ Herrera, el Ágora, Casa del Lago, la Caja de la Universidad Veracruzana, Teatro del Estado del Instituto Veracruzano, pero están también los independientes, algunos ya muy identificados, como pueden ser Tierra Luna, El Rincón de los Títeres, Área 51, que va casi a la par de Escenaria, en número de años, ya vamos a cumplir 6 años, pero hay otros espacios como Obra Negra, que tiene un poco de menos tiempo, pero que ya está siendo conocido cada vez más. Así es. Y que recibe a distintos grupos allí. Y ahora recibe a Amar en Clave de Clown. Así es. Así es. Se nos está terminando el tiempo, nos tenemos que despedir. Oh. Además del boteo y del fondeo, este proyecto Historias de Ciudad Jalapa está recibiendo o puede recibir algunas colaboraciones en especie. Sí. Es decir, gente que que de pronto a lo mejor tenga algunos medios o equipos y diga, ay, pues puedo ir con unas lámparas. O sea, no se las regalo, pero se las. Exacto. Por favor. Pero apoyo tal cortometraje o tal cosa. ¡Pum! Pues allí. No sé si nos los viste en los ojos, pero justamente iluminación es lo que más estamos careciendo porque hay muchas cámaras. Tenemos más o menos suficiente equipo de audio. Ajá. Y iluminación, más o menos. Sí, más o menos. Pero digamos que no nos hace falta tanto audio como nos hace falta iluminación. Iluminación. Justamente, sí. Sí, sí, porque hace falta pues la cámara, la captura de imagen, la microfonía, ¿no? Para para el sonido y todo. Pero sí, sobre todo porque como son muchos rodajes, muchos se van a estar llevando a cabo al mismo tiempo, ¿no? Fíjese. Entonces, para repartir el material, pues como que estamos así, vamos a quedar insuficiente. Entonces sí necesitamos como contar con esos insumos. Pues sí. Ahí hacemos esta mención aquí al aire para ver si ahí cae algo. Por ahí detectamos algo. Si alguien nos quiere patrocinar también. ¿Tiene una fecha límite este proyecto? Pues los proyectos están agendados para que las grabaciones fueran el mes de febrero principalmente. Ya.